Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Hoy no voy a hacer la tarea, le dijo Clarisa a su mamá un buen día. Ante la mirada atónita de la pequeña rebelde de apenas 7 años de edad, su mamá sintió, de acuerdo, cerró cuadernos y pidió a Clarisa que guardara los útiles. Pero mamá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, le dijo la mamá. Yo, nada. Tú, explicarás mañana a tu maestra que no hiciste la tarea. Con los ojos aún desorbitados ante el comportamiento de su mamá, Clarisa, que no había guardado los cuadernos, los abrió y se puso a trabajar. A veces, las madres sobreprotegemos a nuestros hijos porque nos sentimos frustrados o hundidos si no alcanzan sus metas. ¿Los ayudas a realizar sus tareas o a buscarla en el grupo de WhatsApp de mamás cuando no las traen anotadas? Ojo, porque puedes caer en el sobreproteccionismo. A los niños no podemos evitarles el sufrimiento, ya que este mismo implica aprendizaje, exploración de nuevas emociones y quizá el inicio de retos o la pericia de buscar soluciones. Evitarles el sufrimiento es negarles una oportunidad de crecer de alguna forma. Si los ayudas a hacer sus deberes, les quitas responsabilidad. Si piensas que no son capaces de hacerlo solos, les quitas autonomía. Deja que se ensucien, que se caigan, que se defiendan, que se les caiga el agua cuando las sirven. Sobreprotegerlos es impedir que exploren nuevos caminos, que aprendan qué pasa si son irresponsables y que se motiven a cambiar de actitud. No se trata de promover una conducta temeraria, tampoco de dejar que se enfrenten a responsabilidades que no son acordes con su propia edad, sino de formarlos al margen de una realidad que educa por la vida de sus propias responsabilidades y tareas. Es duro para ti como padre o como madre, pero tu hijo tiene que llorar por desamor, sufrir equivocaciones en su escuela, críticas, quizás regaños justificados y fallas de amigos que luego dejan de serlo. Si le evitas estas situaciones, no estará preparado para ser un adulto maduro y responsable. Eso sí, es importante que nunca pierdan la sensación de seguridad. Si en la escuela le agreden o alguien lo pone en peligro, debe de sentir la tranquilidad de que sus papás o los mayores lo respaldarán y protegerán. Te comparto algunos consejos que pueden ayudarles a tus hijos a tener más responsabilidad ante sus propios actos. Si tu hijo es de los que acumula ropa sucia en su sofá y tú día a día lo recoges y lo echas en el cesto, prueba un día dejarlo sin ropa limpia. Que se acumule su ropa por varios días. Hasta que no sea responsable, no tendrá necesidad alguna de cambiar. Fomenta la ley del esfuerzo. Nada es sencillo si no se practica, si no se empeña una o varias veces en lograrlo. Deja que se tropiece y se levante. Si al fin llega a la meta, el sabor del triunfo le será increíble. Motívalo a que busque diferentes soluciones ante una determinada situación que se le presente. Al principio, sugiere quizás posibilidades o que no se centre solo en el problema, que halle diversas opciones para salir de este. Al mismo tiempo que decide soltarlo, permite que se caiga, que se equivoque. Refuerza su autoestima con amor y seguridad, por supuesto, para que se sienta protegido y amado. Pero mantén en la mente que si quieres hacer crecer a tu hijo de manera independiente, debes dejar que se equivoque y sea responsable. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.